decir. Déjame pensar, déjame sentir, déjame aprender tu manera de vivir. Dame de beber de tu manantial, dame de comer de la fruta original. Que se confunda la verdad y la mentira, y que solo tu amor ilumine mi vida. De mujer, que se confunda la verdad y la mentira, y que solo el amor.